Capítulo 16 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 16. En solo Dios se debe buscar el verdadero consuelo. El alma. 1. Cualquiera cosa que puedo desear o pensar para mi consuelo no la espero aquí, sino en la otra vida. Pues aunque yo solo tuviese todos los gustos del mundo y pudiese usar de todos sus deleites, cierto es que no podrían durar mucho. Así que no podrás, alma mía, estar cumplidamente consolada ni perfectamente recreada sino en Dios, que es consolador de los pobres y recibe a los humildes. Espera un poco, alma mía, espera la promesa divina y tendrás abundancia de todos los bienes en el cielo. Si deseas desordenadamente estas cosas presentes, perderás las eternas y celestiales. Sean las temporales para el uso, las eternas para el deseo. No puedes saciarte de ningún bien temporal, porque no eres criada para gozar de lo caduco. 2. Aunque tengas todos los bienes criados, no puedes ser dichosa y bienaventurada. Mas en Dios, que crió todas las cosas, consiste tu bienaventuranza y tu felicidad. No como la que admiran y alaban los necios amadores del mundo, sino como la que esperan los buenos y fieles discípulos de Cristo, y algunas veces la gustan los espirituales y limpios de corazón, cuya conversación está en los cielos. Vano es y breve todo consuelo humano. El dichoso y verdadero consuelo es aquel que la verdad hace percibir interiormente. El hombre devoto en todo lugar lleva consigo a su consolador Jesús y le dice: «Ayúdame, Señor, en todo lugar y tiempo». Sea, pues, mi consolación carecer de buena gana de todo humano consuelo. Y si tu consolación me faltare, sea mi mayor consuelo tu voluntad y justa aprobación, porque no estarás airado perpetuamente ni enojado para siempre. Fin del capítulo 16.